Entidades de diversos países y un organismo regional elogian los indelebles méritos del indoblegable combatiente revolucionario Kim Hyong-jik, quien dedicó su preciada vida a la sagrada causa por la independencia del país, la libertad y emancipación del pueblo. Los Comités Nacionales de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático, del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo de Nigeria y de Guinea, y la Liga Internacional de la Sociedad de Estudio de la Idea Chuche y la Política de Songun de Europa Oriental y Asia Central publicaron boletines. Y en Suiza, el Comité Preparatorio de la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Pektu para 2017, el Comité Preparatorio por el 105º cumpleaños del presidente Kim Il-sung, el Comité con Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche, una declaración conjunta. Los trabajos destacaron que la Asociación Nacional Coreana, organizada por Kim Hyong-jik, desempeñó un gran rol en lograr que el movimiento antijaponés de liberación nacional se transformara de nacionalista a la revolución proletaria y la unidad del movimiento independiente. Y añadieron, hoy el pueblo coreano, considerando como valiosa herencia y ideal espiritual de la revolución, el sublime propósito de Jiwon, gran propósito de Kim Hyong-jik y el ideal del antiimperialismo, la independencia y la gran unidad nacional de la Asociación Nacional Coreana, acelera con vigor la construcción de la potencia socialista, la empresa por la reunificación de la patria y la causa por la verificación de la independencia en el mundo.